auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa. Me gustan los estudiantes. La canción que popularizó Mercedes Sosa en los años 70 del siglo pasado y que da el nombre a esta columna expresa la admiración de la gran cantante tucumana por la rebeldía de los jóvenes, en particular de los estudiantes, ese espíritu libertario y cuestionador que nos interpela con gloriosa desfachatez. A 50 años de la canción de Violeta Parra, cabe preguntarse si es lo mismo ser rebelde en tiempos de posmodernidad que del mayo francés y en un país empobrecido. Esta semana percibí una nueva rebeldía en dos colegios, justamente donde los protagonistas son adolescentes, chicos y chicas de entre 12 y 17 años. El lunes me tocó participar de una jornada de docentes, directivos, preceptores y alumnos relativa a los problemas de vínculos, de relaciones en la escuela. La violencia creciente en el ámbito escolar preocupa al Ministerio de Educación bonaerense, que decidió llevar adelante esta jornada en dos sesiones. En la primera, los alumnos con el docente analizaban los problemas que tienen en su curso en particular y en el colegio en general. En la segunda jornada, a la que hago mención en esta nota, el encuentro abarcaba a todos los alumnos y a todos los docentes presentes, junto a preceptores y directivos. La idea era escucharse unos a otros, adultos y jóvenes. La reunión se convirtió en una verdadera asamblea estudiantil. La directora expresó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en los últimos tiempos en la escuela, con episodios de chicos armados de tijeras, cuchillos y audios amenazantes circulando por los celulares. Me da mucha pena, expresó esta educadora con más de 20 años en la actividad, que definió el ambiente escolar como de tumberos en ocasiones. También expresó su desazón por lo que ella considera una falta de compromiso de los alumnos, dispuestos a reclamar por sus derechos pero sin asumir compromiso de ninguna índole. En medio de esta jornada recibí varios llamados telefónicos, uno tras otro, insistentes. Me llamaban de otra escuela, pero no atendí. Puse el teléfono en modo avión y finalmente lo apagué. No me pareció apropiado atender la llamada durante la intensa jornada en la que formaba parte y en la que los chicos también se hicieron escuchar. Que la vestimenta de las chicas del otro turno, que los baños, que la calefacción, todo en un marco de mucho respeto. Una y otra parte nos escuchábamos con atención. Al finalizar la asamblea devolví el llamado a la otra escuela. Querían saber si adheriría al paro de actividades del miércoles siguiente, es decir, de este miércoles que ya pasó. Eran llamados y mensajes de texto insistentes en los que me hacían notar que casi todos los docentes, los directivos y los preceptores decían, se suman al paro. Dije que no, que no iba a participar, no me pareció apropiado ni de sentido común dejar sin clases a los alumnos. La medida fue decretada por el gremio Cetera en protesta por la condena que recibió un gremialista al que la justicia declaró culpable por incendiar la legislatura de Chubut. Lo paradójico fue que mientras yo recibía estos llamados y mensajes en mi teléfono para adherir al paro, los chicos de la escuela hicieron saber uno de sus principales reclamos. Que los profesores dejen de faltar, escribieron, molestos por las pérdidas de horas de clase. No lo podía creer. Pero las paradojas no terminaron ese lunes, con chicos molestos por la suspensión de clases debido a profesores ausentes. El día del paro fui efectivamente a dar clases al colegio desde donde me habían llamado, sugiriéndome que adhiriera a la medida de fuerza. Para mi sorpresa, en la puerta de entrada había 5 chicos esperándome. Con el correr de los minutos fueron llegando otros más, algunos acompañados por sus padres. En total, 11 alumnitos de 16 años promedio se sentaron en sus bancos, más de la mitad del curso. La escuela estaba en silencio. Otra vez no lo podía creer. En una escuela los pibes les piden a sus maestros que no falten, y en la otra, a no más de 20 cuadras y en una zona muy humilde del conurbano bonaerense, los chicos van a clase el día del paro y concurren pese al discurso favorable al cese de actividades. Entiendo, por supuesto, que no es lo mismo un paro que un ausente por salud u otros motivos, pero en la práctica resulta lo mismo: chicos que no aprenden. ¿Será que alumnos y padres encolumnados con ellos son más lúcidos que los gremios? ¿Será que intuyen lo obvio, que después de un año y medio con las escuelas cerradas, lo mejor es mantenerlas abiertas? Quizá entendieron que un aula con un docente ausente puede ser un festejo en el corto plazo, pero una tragedia cuando tengan que competir por un lugar en este mundo. Sin duda, caminante, me gustan los estudiantes. Barcelona por Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Together. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, y con estas dos voces rutilantes, impecables, que sirvieron para inaugurar los Juegos Olímpicos de 1992, iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate, un algo, con un caminante invitado. Soy David Kohler y hoy va a estar con nosotros Norberto Velayos, un bonaerense que ha cruzado la cordillera de los Andes en 7 oportunidades, y lo ha hecho en bicicleta. Así que vamos a escucharlo y conversar con Norberto sobre su experiencia. Aparte, realiza una tarea social importantísima entre los barrios más pobres del conurbano, y también hablaremos sobre esa experiencia. Esta es la caminata radial número 134, y en la sección Caminos Famosos hoy vamos a escuchar una historia de Julio, el profe Julio Lloret, que hoy no está, está estudiando, sobre el barco fantasma. Esas cosas que uno a veces ve en las películas o lee en una novela, pero que ocurrió realmente en el Atlántico Sur, cerca de Mar del Plata. Como siempre, está la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, desde Mar del Plata, y sus historias inspiradoras y que nos convocan a pensar. ¿Una galletita puede ser divertida? De Constantino Cavafis vamos a escuchar un poema hoy, La ciudad, muy, muy aleccionador. Y del archivo de esa, ya la vi, Karen nos trae Mi vecino Totoro. Como siempre, en la operación técnica, dándole forma y fluidez a este tiempo de caminante, Damián Espadea. Bueno, en este sábado soleado y de 12 grados, agradable, que se perfila como un sábado de invierno, pero muy agradable, con una temperatura que invita a caminar y salir a la calle, les cuento algunas historias, pequeñas experiencias en la calle. Una de ellas tiene que ver con un sentimiento que creo que nos aflora muchas veces a los que manejamos un vehículo, y que son los siguientes. Uno es, lo hago yo por esta vez nada más, por esta única vez lo voy a hacer, porque soy yo no lo hago nunca, pero hoy lo voy a hacer, estoy obligado, las circunstancias me obligan. Y el sentimiento de que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Esta vez sí y no va a pasar nada. Aunque la realidad es que toda la gente que se accidenta pensando eso, que no le va a pasar. Y digo esto porque me tocó ver este domingo pasado a la tarde un episodio que podría haber sido, haber terminado en una mala tarde. Eran tipo 6 de la tarde, cuando la gente está entrando y saliendo de los centros de paseo, ¿no? De distracción, de recreación con su vehículo, ¿no? Y bueno, yo iba caminando por la avenida Calchaquí, al lado de la avenida, que es una vía de tránsito muy rápido ahora, y de repente siento atrás mío, yo iba, digamos, caminando en el sentido contrario al tránsito, y siento detrás de mí una frenada. Entonces me doy vuelta y veo una camioneta de esas enormes, 4x4, que parecen un primer piso de tan altas que son, que había clavado los frenos para no chocarse el auto que iba adelante. Pero el tema no era el auto de adelante, era un auto que estaba mucho más adelante y que había parado inapropiadamente, en el medio de la avenida, ¿no? Es decir, que se había formado una cadena de 6-7 coches, uno detrás de otro, frenando así para evitar el choque por este tipo que había frenado sin ningún motivo. O sea, no se puede frenar en una avenida como es el Metrobús, al lado del cordón porque sí, porque uno tiene ganas, porque quiere bajar el nene a hacer pis. Bueno, el tema era que había, miro, y por el a lo largo del borde del cordón me queda libre el espacio para poder ver, y justo veo una mujer que está subiendo ese auto frenado, que había frenado, con un chiquito en brazos. O sea que había parado para levantar a alguien. Yo digo, es ese pensamiento, no va a pasar nada, a mí no me va a pasar, ¿viste? Pero es una locura realmente. Frenar el coche porque sí, en el medio de una avenida de tránsito tan intenso, ¿no? Y creo que este tema de andar movilizándose tiene que ver con la concientización y con tomar decisiones previas a los episodios. Es decir, yo ya tengo decidido que hay ciertas cosas que en la calle no voy a hacer. Una es esa, no detenerme por cualquier pavada, ¿no es cierto?, en un lugar más así. La otra es, por ejemplo, sí detenerme cuando tengo un accidente, ¿no? Por fortuna no he tenido, hace muchos años que no tengo, prácticamente no he tenido accidentes, pero creo que es una decisión que uno tiene que tomar antes. Si tiene un problema no tiene que escapar, es una locura. Hay que parar y frenarse. Son decisiones previas. Y también en esta semana que termina, y en el domingo también, el domingo de esta semana que termina, me tocó ver un clásico ya de las calles de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y que yo calculo que pasa en todas las provincias, en todas las ciudades, y es el de las motos, ¿no? Estas motos que hacen repartos a domicilio, que forman parte de esta nueva, de este nuevo mundo globalizado, donde con una aplicación uno pide una pizza, pero que nos hace sentir que estamos en la vanguardia de la humanidad, pero eso se traduce después en los hechos cotidianos, en una barbarie que son estos pibes que se largan como jinetes desaforados, ¿no?, del oeste americano, y una batalla entre indios y cowboys. Y bueno, estos son la recreación de ese episodio, porque realmente manejan sin luces, sin señalamientos que los destaquen, de contramano. En uno de estos tantos episodios me pasa una de estas motitos de Pedidos Ya, por ejemplo, que dicho sea de paso, estas empresas deberían tomar cartas en el asunto y no desentenderse, porque la realidad es que no se hacen cargo de nada. El tema es que este pibe me pasó de contramano y dobló en contramano. Y casi se lleva puesto, o un auto se lo lleva puesto a él. Afortunadamente el conductor iba muy atento, clavó los frenos, se detuvo el motor. O sea, eso te da la pauta de cómo venía, ¿no? El pibe lo esquivó y siguió como si nada, ¿no? Por supuesto, sin luces y todo eso. Y yo digo, qué importante que sería tener, como en alguna época hubo en la Argentina, una policía de tránsito motorizada. Porque esto de la fotomulta, por ejemplo, si la hubiera, ¿no?, porque en nuestra ciudad no hay mucho de eso, o nada, pero la policía motorizada tiene un efecto disuasivo, y efectivamente, si tiene que perseguir a alguien, lo puede hacer, y una función pedagógica, digamos. No es lo mismo recibir una foto en tu casa porque pasaste un semáforo en rojo que si un policía te corre en caliente con la moto y te para y, bueno, hacerte cargo de la infracción, ¿no es cierto? Haría falta, sería muy bueno, una policía. He visto algunos policías en moto en las últimas semanas, pero estaban todos estacionados, ¿no?, como suele ocurrir con lo que es la seguridad. Muchos móviles, pero poca acción. Así que sería muy bueno que el municipio, los municipios, consideren una policía de tránsito motorizada. Las fotomultas tienen mucho olor a recaudación. Siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, mirando todo lo mal, como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no. Caminante por la 102.9. Bueno, vamos a jugar un rato, ¿eh? Hoy nuestra consigna es bien de divertimento, de recordación. ¿Cuál era tu galletita preferida cuando eras chico? Esa que te gustaba llevar al cole o que la comprabas en la escuela misma, en el kiosco, ¿no? Una institución que sobrevive todavía, el kiosco de la escuela. Pero ¿cuál era tu galletita preferida? Esa que más te gustaba, un clásico, ¿no? Y yo creo que, ¿cuál era o cuál es? Porque si hay chicos que nos están escuchando, también está la convocatoria. Yo voy a mencionar dos, una de mi infancia y otra más de la adolescencia. La de la infancia son las galletitas Lincoln, que eran un clásico de clásicos y que ha sobrevivido. Yo creo que todavía hay de esas galletitas. No tienen buena prensa, pero son riquísimas. Y por algo es que se siguen vendiendo, ¿no? Esas galletitas cuadradas, dulces, como punteadas, granuladas, bueno, no sé bien cómo explicarlo, pero bueno, los que la comían o la comen saben de qué se trata. Y una más tardía en el tiempo, más cercana, ya de la adolescencia, que son las galletitas Rex. Las galletitas Rex eran esas redonditas, muy livianitas en la textura, ¿no es cierto? Pero tenían mucha grasa y a pura sal. Un atentado a los hipertensos. Pero bueno, cuando en esa época la comíamos sin ningún problema, riquísima. Y después, bueno, alguna gaseosa o agua o lo que hubiera. Así que la consigna para hoy es: ¿cuál era tu galletita preferida cuando eras chico o ahora que sos chico? Esa que te gusta o te gustaba llevar al colegio o que la comprabas en la escuela. Llamanos, mandanos un audio, un mensaje de texto al 11-6400-7047. My Way, Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think

Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Buen día, caminante. Qué difícil contestar para una persona golosa como yo. Me gustaban muchísimo las Lincoln, que eran las que llevaba al cole, pero me encantaban, y hasta el día de hoy, las rellenas, como las merengadas, sonrisa, rumba y tantas otras. Buen fin de semana para todos. Nos escribe Alicia desde Quilmes contándonos su afición por las galletitas. ¿Cuál era tu galletita preferida? ¿Cuál era o cuál es todavía, no es cierto? Aquella galletita que se roba tu dieta, tira abajo toda cualquier dieta que estés haciendo. Buenos días, caminante. Mi mamá nos preparaba bolsitas para mí y mis hermanos con galletitas de merienda fauna con formas de animalitos, las de maicena, Lincoln y Manon. Buen finde, nos dice Estela. Muchas gracias, Estela. Sí, las Manon también, las galletitas con figuritas, ¿no?, de animalitos. Buenos días, caminante. Me gustaban y me gustan todavía las Manon, las sin igual Rhodesia y unas de Bagley, que son como anillitos glaseados. Por aquel entonces se vendían sueltas y mi mamá nos las preparaban en bolsitas a mi hermano y a mí para llevar al colegio. En mi cole no había kiosco, eran otros tiempos. Buen fin de semana, nos escribe Carmen. Qué interesante ver cómo las descripciones que hace cada oyente para que quede claro de qué se trata. Hay algunas que son marcas muy conocidas, pero otras valen la descripción. Así que, ¿cuál era o cuál es tu galletita preferida en el colegio? Al 11-6400-7047. Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. Ríe y llora. No queda mucho por andar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Alguna vez escuchamos o dijimos que la frase que la realidad supera la ficción. La historia de hoy puede suscribir esta frase, ya que trata de un barco fantasma que asombró a todos los marplatenses en 1991. Ocurrió el jueves 20 de junio de 1991. El Marcelina de Siriza era una mole de casi 90 metros de eslora. Un buque semifactoría que había conocido tiempos mejores. O sea, hacía procesamiento de pesca a bordo, casi 40 tripulantes. Y estaba desde hacía más de una década abandonado en el puerto de Mar del Plata. Cuando ese día cayó sobre Mar del Plata uno de los peores temporales que se recuerden, el barco tenía solo 4 habitantes, el sereno Ángel y sus 3 perros. La tormenta, con vientos huracanados, dejó un saldo de 4 muertos y unos 50 heridos en la ciudad de Mar del Plata. En lo peor del temporal, Ángel, el sereno, llegó a escuchar que se cortaban las amarras del barco. Como lo dejaron sus 60 años, saltó el espigón 7 antes que el Marcelino de Siriza emprendiera su último viaje. Junto con él saltó uno de los perros que lo acompañaban en las noches heladas. Arriesgado aún para pilotos, para prácticos avezados, el barco empezó a navegar sin timón, sin máquinas y sin tripulación. De alguna manera inexplicable, embocó sin mayores problemas la desembocadura en las escolleras nortes y la de Playa Grande, y la sur, la de Cristo. Rozó apenas la punta rocosa de la primera y salió un mar con olas de 10 metros de altura. Bordeando la costa hacia el norte, el Marcelina de Siriza navegó 15 kilómetros en esa tormenta de locos, eludiendo los dientes de las rocas y las aguas tremendas del Cabo Corrientes, zona donde casi todos los pescadores trataban de evitar, aún con tiempo calmo. El viaje parecía algo imposible, hasta para los más intrépidos, pero el Marcelina de Siriza se guardaba una carta final. Como si hubiera elegido una ubicación preferencial, finalmente quedó encallado a menos de 100 metros de la costa, a la altura de la Avenida Constitución, la céntrica Avenida de Mar del Plata. Sin tripulación a bordo, ninguna vida humana quedó en riesgo, aunque algunos testigos aseguraron que horas después se escuchaban ladridos desde el casco semihundido. La leyenda de que alguno de sus perros del sereno navegó sobre el barco el trayecto ese final no fue confirmada ni desmentida. Si así fue, su destino se perdió en el mar. El barco fantasma pasó a formar parte del paisaje marplatense, aunque en los últimos años, por efecto del tiempo y el mar, terminó siendo un amasijo de hierros oxidados que asomaba apenas con la bajante. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Hoy les propongo escuchar un compilado de temas del grupo Rescate. El grupo Rescate es una banda oriunda de San Nicolás que comenzó haciendo rock cristiano y llegó a tocar para todo público y a escucharse en las radios más conocidas de nuestro país. Y les propongo este compilado como un homenaje a Ulises Eyeravide, su líder, su creador, a quien despedimos, quien falleció el 29 de julio, hace muy poquito. Entonces, les propongo para comenzar a escuchar el tema La Calle, justamente del grupo Rescate. De la vida, fotos que se velan en la calle. Mucha gente grita, pocos que te escuchan en la calle. Madres en la plaza lloran a sus hijos por las calles. Se burla por las calles. Ah, la calle. fuera de las casas, fuera de los templos y a la calle. ¿Dónde está el que sufre? Dale una palabra, no te calles. Mira que la vida corre apresurada por la calle. Está sonando La Calle de Rescate, este grupo de San Nicolás, que justamente logró sacar la vida de Jesús del ámbito religioso y llevarlo a las calles y llevarlo a todo público y usar un lenguaje común, llano, sacarle toda la liturgia y contar historias. Por eso es tan interesante su obra. Les propongo escuchar de Rescate también Buscando Lío, que estuvo entre los más escuchados en su momento cuando se estrenó. Escuchamos entonces Buscando Lío. Para de los impíos. Buscando lío.

se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos prometido, vamos a conversar con un vecino. Vecino no porque viva en nuestra ciudad, pero está cerca, en el sur del Gran Buenos Aires. Me refiero a Norberto Velayos, un comerciante que tiene la particularidad de encarar empresas, empresas importantes caminando o en bicicleta. Y en particular el cruce de los Andes, que ha hecho en 7 oportunidades. Muy buenos días, Norberto, un placer recibirte en Caminante. Bienvenido. Bueno, parece que no lo escuchamos, no nos recibe. Hola, Norberto, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. ¿Estará cruzando? Hola, Norberto, ¿nos escuchás? Bueno, sí, estamos con dificultades. Estamos queriendo comunicarnos con Norberto Velayos. Es de la zona de Banfield, Norberto. Y lo hemos convocado por esta peculiaridad, ¿no? De haber cruzado en 7 oportunidades la cordillera de los Andes. Y ahora, ¿nos escuchás, Norberto? No, se ha perdido la comunicación. Qué notable. Además de eso, él forma permanente y sistemática, yo diría que prácticamente todos los fines de semana, Norberto visita algún barrio pobre de la ciudad del Gran Buenos Aires, llevando una ayuda a los chicos de esa zona, ya sea en alimentos, ropa, consejos y acompañamiento, ¿no? Que es algo muy importante. En este tipo de tareas de ayuda no es solo llevar cosas, sino la presencia de las personas y de estar y dejarse ver y conversar y ser tocado, etcétera. Norberto, ¿nos escuchás ahora? Se ha perdido. Vamos a ir a un tema musical y después vamos a ver si podemos retomar la conexión con Norberto Velayos, comerciante y hombre aficionado a cruzar los Andes. Buenas capas. camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas. Bueno, retomamos la comunicación con Norberto Velayos. Buen día, Norberto, ¿me escuchás? Sí, buenos días, David. Bueno. Muchas gracias por el llamado y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que siempre empezamos este rato preguntándole a nuestro entrevistado cuál es su calle preferida, su calle, su camino, su ruta. En tu caso, ¿cuál es? Mirá, podrían ser tantas, pero en realidad sabés que lo cierto no es ninguna. Es la que estoy por transitar. Es el próximo camino a recorrer, y es algo que acontece, no lo pienso yo. Tal vez porque una vez que hago un camino, no me quedo en él, no me quedo atrapado, me quedan buenos recuerdos, me queda experiencia, pero ya me preparo para el próximo. Es curioso, no es nada extraño, pero el camino es el próximo. No sé su nombre todavía. Claro, siempre estás buscando caminos. Te voy a hacer entonces una otra consulta, y es la consigna con la que hoy estamos jugando con nuestros oyentes. ¿Cuál era tu galletita preferida en la infancia? ¿Esa que llevabas al colegio o que la comprabas en el kiosco del colegio? Sí, mirá, no me cuesta mucho las galletitas Bagley. Las Bagley. Hasta puedo imaginar el color. La fábrica estaba en Constitución. Claro. Y si uno iba en colectivo, ya cuadras antes te dabas cuenta que esa era la fábrica de galletitas Valle. Sí, ahí en la avenida Montes de Oca, ¿no? Claro, correcto, sí. ¿Qué experiencia que no...? Disparaste con esa pregunta, disparaste toda mi infancia. Claro, y la infancia vuelve también a través de los sabores y de los aromas, ¿no? Mira, yo creo que en la infancia está el verdadero tesoro que Dios deposita en nosotros. Por algún motivo después nos volvemos adultos, intelectualizamos todo, razonamos, y medio como que va quedando tapado todo eso tan auténtico y genuino. Yo lo que tengo hoy, lo que me hace vivir y disfrutar la vida, es ese niño que vos disparaste con las galletitas Bagley. Ahí está el aventurero, ahí está la persona que ama a su prójimo, la persona que siente placer por hacer el bien. Está todo ahí, lo puso Dios en mí y lo advertí cuando era un niño. Norberto, hablando de tu infancia y de estos disparadores, ¿de qué se ocupaban tus padres cuando vos eras chico? Mira, eso lamentablemente, bueno, para bien, viste que las cosas que uno tiene que sortear, los obstáculos hacen que uno crezca. Mi papá no trabajaba de nada, lamentablemente, y eso produjo mucho dolor en la familia. Tal vez porque venía de una familia en donde tuvo todo resuelto y en un momento de su vida no supo cómo seguir. Claro. Estuvo muy cerquita de encontrar y abrazar a Dios. Le faltó, no sé, metros. Claro, claro. ¿Y vos cómo pensás que eso te afectó a vos? en este espíritu emprendedor que tenés, ¿no es cierto? Yo ya notaba que, mira, recuerdo una escena, yo siendo 9 años, y sentí que tenía de alguna manera que hacerme cargo de la comida en mi casa, y me acuerdo que salí a hacer unas changas y compré 1/2 kilo de carne picada, compré 1 kilo de mandarinas, que era todo lo que me alcanzaba, y eso lo llevé a mi casa. Y eso me marcó para siempre, por eso soy muy agradecido con el trabajo, con la vida, con los esfuerzos, con el sacrificio. Valoro mucho lo que tengo, valoro mucho los alimentos, valoro mucho todo, porque me costó. Claro. Y lo que podía haber sido un obstáculo terminó siendo un trampolín o un disparador para generar en mí que me desarrollara en muchas áreas. Norberto, vos tenés una radio prendida porque se está ligando la comunicación. No, no hay nada prendido. Ah, bueno. Y contanos, contanos cómo es que surgió esta idea, concretada, por cierto, de cruzar los Andes, la cordillera, en bicicleta. Bueno, mira, voy a correr del lugar, me acerco más al modem, a ver si hay mejor señal acá. ¿Me escuchas mejor ahí, David? Sí, te escucho sin ruidos, pero no te escucho bien a vos. A ver. Bueno, a ver si ahora me escuchas. Ahí está, ahí sí, mejor. Ahí te escucho, dale. Bueno, ahí me quedo. Mira, yo cuando era chiquito, volvemos a la niñez, ¿no? Porque una persona ahorita está un poco perdida en la vida, ¿no? Yo siempre le digo, mejor tu niñez, en lo que te gustaba, en lo que pintabas, en lo que dibujabas, en lo que te hacía feliz. Y todos mis dibujos fueron cruzando montañas, selvas, más sencillo, en bicicleta. Con bicicleta. Y pues, sucedió que un día sentí la sensación muy fuerte de hacerlo, pero para eso había que prepararse, había que entrenar, el cuerpo tenía que estar preparado para un esfuerzo de cumplir la de los Andes. ¿Estás bien, David? Sí. ¿Y qué edad tenías cuando hiciste este primer cruce? Hola, ¿me vas a escuchar? Sí, te escucho. Bueno, preparé básicamente empezar a analizar el mapa, dónde iba a llegar, y tenía que ser de la manera más simple posible. Una carpa, una mochila, mi bicicleta, y eso sí, la compañía del Señor. Te preguntaba, ¿qué edad tenías cuando hiciste el primer cruce, Norberto? Mira, tengo 59 yo. A los 50 años empecé. Ah, es algo reciente entonces. Sí, es algo reciente, que no se para, pero es algo reciente, sí. Ajá. No hay límite, no hay edad. Las ganas y la guía de Dios es el combustible para uno hacer lo que quiera. Obviamente hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que tener disciplina, pero prácticamente el ser humano no tiene límites a lo que pueda hacer. Claro. ¿Y cómo fue esta experiencia de cruzar la primera vez? Mira, yo en un estado de total fragilidad, mis hijos me miraban con cierta desconfianza, porque parecía que la prueba me iba a superar. Ajá. Es más, en algún momento uno de mis hijos le dice al hermano, vayamos a buscar al viejo porque no va a poder. Y mi otro hijo, no vayamos porque el padre no va a querer subir a la camioneta, no va a querer abandonar. Y así fui, así fue. Usé la primera vez por el paso Tromen, Y crucé hasta que terminé el Océano Pacífico de Chile. Una experiencia que no voy a olvidar jamás. Y que puede realizar cualquier persona, ¿eh? Yo soy un hombre común, no tengo ninguna habilidad, ninguna particularidad. Simplemente me enfoco, me preparo, entreno todo el año con la guía de Dios y me subo arriba de la bicicleta y se puede pedalear. Claro. ¿Y cruzaste en bicicleta? ¿Es posible eso? ¿Cómo es? Mira, sí, se puede. Yo tomé la provincia de Neuquén porque justamente mi hijo estaba viviendo ahí. Entonces, medio como que se dio, se fueron dando las cosas. Crucé primero por el paso Tromen, después crucé por el paso Guaún, después el paso Cariñe, y el último que crucé fue este año el paso Icalma. Muchos de ellos están asfaltados y otros no, otros es ripio, es montaña, son lugares muy agrestes, muy desolados, algunos no pasa nadie porque son pasos poco concurridos, pero bueno, yo me manejo bien en la soledad, disfruto mucho la naturaleza, aprendí de supervivencia, puedo encontrar agua, días y días con muy poquitos elementos. Último video en YouTube, Paso y Calma, explico que se necesitan muchas cosas para estar una semana en la cordillera. ¿Y cuál es tu equipamiento? ¿Qué es lo que llevas con vos? ¿Tenés una carpa así? ¿Algún artefacto para cocinarte? Mira, a la hora de preparar las cosas, un pañuelo pesa. Un pañuelo de más no lo llevo, para que te des una idea. Yo llevo un mínimo de herramientas, las necesarias. No llevo ni una pinza de más. Llevo exactamente las llaves con las que puedo sacar las tuercas de mi bicicleta. Llevo parches, un par de cámaras, el inflador. Algunos remedios básicos, bien, bien básicos. Se presupone que uno va a estar sano, así que lo que tiene que enfrentar es alguna cortadura, alguna infección. Entonces, elementos para paliar puntualmente esa situación. Claro. Después llevo un calentamiento muy sencillo. Es una lata de atún, que tiene unos cortes especiales, en el video lo muestro, y llevo alcohol y con eso cocino. Una cacerolita, llevo fideos, llevo arroz, latas, puede ser de atún, y es muy importante ir hidratado. En el caso de la cordillera uno encuentra agua muy fácilmente, así que para este tipo de cruce, muchas reservas de agua. 4 litros por las dudas, pero no más, porque uno encuentra vertientes a lo largo del camino, vaya por el cruce que vaya. Y después la carpa, la bolsa de dormir y una frazada. Eso es todo. Por eso puedo estar días y días en la cordillera. Claro, eso es todo, pero bueno, la bolsa de dormir, la carpa, las herramientas van sumando cosas, ¿no es cierto? Que las llevas en tus espaldas o sobre la bicicleta, ¿verdad? Mira, tengo... Fui desarrollando varias cosas, fui probando. He hecho otro tipo de cruces también. Yo te había comentado que crucé Salar Uyuni en Bolivia, también crucé la reserva Yabotí en Misiones, que fue tal vez uno de los lugares que estuvo, por lo escarpado, por lo difícil, por el tipo de territorio que es, y vas probando cosas. Por ejemplo, en una época yo llevaba mochila y eso es desaconsejable. Cuando uno maneja no tiene que llevar nada en las espaldas, porque hay que hacerse la idea que uno va a pedalear 8 o 10 horas como mínimo por día. Claro. Entonces la bicicleta bien balanceada, atrás llevo unas alforjas donde llevo todo lo pesado, y adelante me preparé yo, me lo hice, un pequeño soporte donde llevo la frazada y la bolsa de dormir. Adelante hay que tener mucho peso porque dificulta la maniobrabilidad de la bicicleta. Claro, Pero bueno, creo que el secreto es ir disfrutando metro a metro lo que uno va viendo en el camino, ¿no? Que no se llama programa. El camino no solo trae bellezas paisajísticas, sino que trae gente. Te iba a preguntar de eso, justamente. Amigos, gente que vas conociendo, ¿verdad? Gente que vas conociendo y sabés que no hay casualidad, uno lo puede advertir ahí. Estás horas y horas solo, y de golpe aparece alguien. No es una casualidad. Yo tomo esos encuentros con muchísima atención, valoro lo que me habla la otra persona, lo que me dice, que generalmente es más que lo que está pronunciando. A veces un consejo que uno busca por años, te lo dice alguien que está en el camino igual que vos. Alguien que te lo cruzás una vez y no lo vas a volver a ver nunca más en tu vida. Y te dice o te regala esa pieza que le falta a tu tablero para seguir adelante. ¿Por ejemplo? Te revelan cosas. Vos creés, por ejemplo, cuando estoy cruzando Salaro Yuni, que me decían que era imposible, que me iba a morir, que las bajas temperaturas, que la noche, y de la nada aparece, aparece un brasilero con su bicicleta. Mirá que yo llevo pocas cosas, y bueno, yo llevo menos cosas que yo. Ajá. Y le digo, ¿se puede? ¿Se puede hacer esto? Me dice, sí que se puede, claro. Y me regaló una fe, me regaló una confianza, me regaló una certeza. Era como si me hubieran llenado de combustible con esta super mega, extra. Ese tipo de cosas que suceden, si uno está atento, ¿no? si uno va triste, si uno va sufriendo, si uno va preocupado, todo eso perdés. Experiencias de vida, gente que estaba muy bien en la ciudad y dijo basta porque enloquecía, y está en el camino hoy, una bicicleta, con una moto, a pie, están en el camino. Son personas que hacen y dan vida. Claro, ahora el tema es la vuelta a la ciudad, ¿no es cierto?, a la rutina, y en particular esta actividad que nos comentabas en algún momento, antes de salir al aire, sobre lo que haces con chicos de distintas barriadas del Gran Buenos Aires junto a tu nieta. ¿De qué se trata eso, Norberto? Bueno, capaz que sea eso que vos mencionás. Ya hace casi 13, 15 años que lo estamos haciendo. Mi nieta hoy tiene 9, pero me acompaña prácticamente desde que nació. Bueno, también estamos en el camino. Cuando leo la Biblia buscando cómo vivía Jesús, él toda su obra, sus milagros, su restauración, todo lo hacía en el camino, prácticamente todo era en el camino, porque en el camino hay algo, el camino está abierto a todos. Entonces, yo actualmente recorro los fondos, las afueras de Don Orione, recorro Barrio Ester y terminando ya casi de noche en las afueras de Ministro Rivadavia. ¿Dónde es eso? Toda la actividad. ¿Ministro Rivadavia? No, estas tres localidades, ¿de qué partido son? Y todo sería Almirante Brown. Almirante Brown, bien. Las afueras de Almirante Brown, lo que llamarían el sur del conurbano bonaerense. Claro. Y llegamos a estar con 50, 60, 70 chicos. Hace poquito hicimos una campaña, una frazada para un niño. Porque había escuchado yo por ahí que los meteorólogos pronosticaban mucho frío para este año. Entonces empezamos con esa campaña, con la meta de poder dar 50, y terminamos entregando más de 100 frazadas. Qué bueno. Experiencia muy linda. Dios tocó el corazón de muchas personas para que esto pudiera acontecer. Y por otro lado, todo lo que yo sé de supervivencia respecto a cómo mantener calentito el cuerpo con un gorro, calentando agua en un envase plástico y poniéndolo en los pies a la noche, todo lo que sea. A veces uno sufre determinadas adversidades por desconocimiento. Claro, entonces, de una manera sencilla se puede resolver, ¿no? Claro, un poco docentes, y en eso me acompaña y me guía mi nieta, una nena que es toda luz, que tiene 9 años, y con ella hacemos la tarea de llevar las enseñanzas de Jesús, de llevar la merienda, llevar arte, pintamos, y fundamentalmente el objetivo es que los chicos se sientan seres humanos, se sientan importantes, se sientan respetados, volcar sobre ellos toda la misericordia. Hay que saberlos esperar y entender. Yo me he cruzado chicos con los que no quería estar nadie, porque eran rebeldes, porque eran malos, porque eran pecadores, y los abracé con todo el amor que Jesús me daba en ese momento, y yo le repetía, pero desde mi corazón, y abrazándolo le repetía: vos sos bueno, vos sos bueno, vos sos bueno, vos sos bueno. Y podrá creerme o no la audiencia, pero ese chico cambió. Claro que sí, la palabra es muy importante. Lo que uno le dice a un chico es fundamental para su propio sentimiento y autoestima. ¿Y vos haces, Norberto, alguna conexión entre estos viajes tan peculiares, tan aventureros, con esta vocación por servir a los chicos? Sí, por supuesto, está íntimamente relacionado. Porque a veces uno relaciona... Prácticamente le viene todo lo religioso, lo aburrido, lo encerrarse en un recinto, hacer actividades absurdas, que oscurecen, que apartan, que enfrían. Y para mí, el Jesús del cual le hablo yo a los chicos, es un Jesús ligado a la aventura, a la naturaleza, al conocimiento, al desarrollo personal, a lo divertido, a lo único, a lo especial, a verdaderamente estar atentos a aprovechar el día, a los regalos de Dios. Los chicos, que hoy a través del celular y de la tecnología pueden entrar en YouTube, poner Norberto Velayos y ver los videos, les encanta cómo hago este mix de mezclar los viajes con las enseñanzas de Jesús. Y todo está relacionado, más allá de lo que uno imaginaría, porque Jesús es vida, es naturaleza, es esperanza, es alegría. Tenemos vida para disfrutarla, para aprovecharla, fundamentalmente eso, aprovechar el día. Un día que no se va a repetir. A veces cuando la gente me pregunta porque reparo cosas eléctricas, ¿no es cierto? El tiempo que llevó reparar algo, más allá que uno lo cobre, lo regale o lo ofrende, ese tiempo que uno invirtió a hacer algo no vuelve más. Es el valor más grande que tenemos como seres humanos, y yo soy consciente de eso. Por eso no quiero que se me escurra la vida sin haberla aprovechado. Qué interesante esta frase. No quiero que se me escurra la vida sin aprovecharla. Tomamos nota, Norberto Velayos, de tu lugar en YouTube, para aquellos que quieran conocerte un poco más y aprovechar alguno de tus consejos y conocer tus experiencias en la montaña, en la selva y con los chicos del conurbano. ¿Estás preparando algún nuevo viaje? Mira, siempre estoy atento y voy haciendo borradores. Estoy analizando una zona en el sur de San Juan que se llama Manantiales, que quieren hacer la reserva o parque nacional, y es justamente por donde San Juan cruzó a Chile, una zona de descomunal belleza, inhóspita. No hay caminos y bueno, esa sería tu próxima expedición. Estoy analizándola. No está definitivo, pero estoy analizándola. Norberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros y compartirnos tu experiencia. Aquellos que quieran conocerte un poco más lo pueden hacer en YouTube, en Norberto Velayos, ¿verdad? Correcto, David. El agradecido soy yo. Fue un placer hablar contigo. Y bueno, mira, hay una frase que yo me repito cuando estoy mal, porque así como ahora me ves bien, soy un ser humano. A veces las cosas no salen, no todo es éxito. Seguro. A veces hay mucho fracaso. Sin embargo, como cristiano, aprendí que el fracaso es el mejor fertilizante para el próximo para la próxima meta. Así que hay una frase que repito siempre, y vos ya la debes saber, la audiencia también, pero no está bien, me parece que está bien refrescarla, y con esto me despido. La frase es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un abrazo grande y toda la bendición. Hasta luego, Norberto. Era Norberto Velayos, y contándonos su experiencia, ¿no? Los fracasos son el fertilizante para la próxima aventura. Angie, los Rolling Stones. All the dreams we held so close seem to all go on.

Calles y puentes que hicieron historia. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. La Sierra Circular no piensa. Eso nos toca a nosotros. Dios ha querido crearnos a su imagen y semejanza, es decir, seres pensantes. Hoy hay toda una onda que induce a no pensar en nada más que en divertirse. Todo tiene que ser lindo y divertido. Recuerdo haber escuchado una propaganda que decía: las galletitas tal y tal son ricas y divertidas. Me pregunto, ¿qué puede tener de divertido una galletita? Es una tontera tal como creer que una sierra circular se preocupa por los dedos del que la usa. No, la sierra, como todas las herramientas, no piensan, solo hacen su trabajo sin tener cuidado de nuestros dedos. Hace años que utilizo herramientas de mano como la amoladora, la sierra circular y otras herramientas peligrosas. Todavía conservo mis 10 dedos intactos. Sin embargo, siempre pienso que me puede ocurrir un accidente y por lo tanto me tomo todas las precauciones, ya que al mejor cazador se le escapa la liebre. Sin embargo, hay personas que actúan como la sierra circular, es decir, no piensan, no proyectan y creen que las cosas ocurren por capricho del destino. Una anciana que vivía en mi barrio tenía 87 años. Su esposo acababa de morir a los 95 años. Ella me dijo entre llantos: yo nunca pensé que me pasaría esto. Otro vecino me dijo por lo bajo: don Carlos ya tenía 95 años. Hay cosas muy evidentes en la vida. No hace falta ser muy sabio para darse cuenta que una persona a los 95 años de edad no tiene mucho tiempo por delante. Hay asuntos muy sabidos que mucha gente no lo sabe. No se puede gastar más de lo que se gana sin meterse en deudas y complicarse la vida, pero hay muchísima gente que gasta más de lo que gana y luego se preguntan por qué no les alcanza el dinero. Otros no toman ninguna precaución en cómo se alimentan, comen demasiado y nunca se cuidan hasta que el médico les da un pronóstico desalentador con pocas probabilidades de mejoría. Dice el sabio Salomón en el libro de los Proverbios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La prudencia es una palabra cada vez más lejana en nuestro lenguaje, y esa es la razón de muchos de nuestros males. Por eso es conveniente detenernos y pensar que la sierra circular no hará ninguna distinción entre la madera y nuestros dedos. Esa distinción debemos hacerla nosotros. Era la palabra sabia y justa de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. El brillo de mis ojos, Jesús Adrián Romero. Eras el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen: tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen: tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, descanso y me muestra la luz del camino a seguir siendo. sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi compás, mi dirección, solo tú. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Comíamos las que había, nos dice Cristian de Quilmes en respuesta a la consigna sobre las galletitas preferidas en la infancia. Pero hay algo que era inalcanzable y era el chocolate Toblerone. El día que lo pude comprar, recuerdo que cada letra me duró una hora hasta que el chocolate se perdía y quedaban unas bolitas de caramelo mezclado con maní. Era carísimo. Siempre supe que había una vida mejor, solo que era más cara. Saludos. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu mensaje. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. El botón. Mis padres tenían unas ideas muy estrictas en lo referente al botón del cuello de una camisa. Eran de los que creían que con corbata o sin ella, un chico debía llevar siempre el cuello de la camisa abrochado. Si estábamos en casa o en una circunstancia informal, no importaba. Pero en el colegio y en ocasiones cuando se iba más vestido, el cuello tenía que estar cerrado. No se trataba solo de una cuestión de estilo, era algo relacionado con el decoro y conllevaba todo el peso de un imperativo moral. El décimo grado del colegio primario equivalía al primer año del secundario. Como yo era un hijo obediente, hacía lo que se me decía y todas las mañanas me abrochaba el cuello de la camisa. Pero la señorita Scott no pensaba lo mismo sobre los cuellos de las camisas. Mi profesora de matemáticas era una joven alta y de pelo largo que, al dar la clase, solía cruzar las piernas mientras estaba medio sentada sobre una esquina de su mesa. Aquí tengo que decir que llevaba polleras por encima de la rodilla. No muy por encima, pero por encima, de todos modos. Solía balancear el zapato en la punta de los dedos del pie mientras cruzaba las piernas sin que nunca se le cayera. Por un golpe de suerte, mi banco quedaba en la primera fila justo delante de su mesa. Yo era bastante ingenuo para mi edad. Sabía cuáles eran las diferencias entre niños y niñas. Mi madre era enfermera y ya me había explicado el asunto aquel del sistema de cañerías. Pero todo lo demás representaba un misterio para mí. Entre los potenciales reclutas para llevar a cabo la revolución sexual de aquella década, a mí me hubieran excluido del servicio sin lugar a dudas. Aún así, gracias a una suerte de alquimia que se pone en funcionamiento dentro de nuestras cabezas, yo supe que había algo especial en la señorita Scott. Una mañana, poco después de empezar el curso, la señorita Scott se inclinó hacia adelante y, para mi asombro, estiró el brazo derecho y me desabrochó el cuello de la camisa. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo y me llegó al alma, dejándolo todo calcinado a su paso. Por supuesto que mi madre me había tocado muchas veces, pero nunca me había provocado aquella sensación. La señorita Scott me dirigió una rápida mirada, pero continuó hablándole a la clase sin perder el hilo. Consciente de que mi madre quería que llevase el cuello de la camisa cerrado, volví a abrochar el botón. Aquella mujer podía ser mi profesora, pero no tenía derecho a contrariar una orden materna. Pero a la señorita Scott no se la rebatía tan fácilmente. Una vez más, volvió a estirar el brazo y a desabrochar el botón. Y después me acomodó el cuello con las dos manos. «Estás mejor así», dijo. «Creo que si me hubiera besado en la boca, no me habría sentido tan eufórico como en aquel momento». Aquel día el cuello permaneció desabrochado, aunque no fuera el tipo de cosas que uno le iría a contar a su madre. De ahí en adelante me abrochaba el cuello de la camisa antes de salir de casa, pero siempre terminaba abierto nada más recorrer unos metros calle abajo. Earl Roberts, en Creí que mi padre era Dios. Cuando sale la luna, Guadalupe Pineda. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe al destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste de un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche tras noche más y más, y sé que noche tras noche va creciendo. Más y más. Más y más, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Yo sé que noche tras noche va creciendo otro amor como el que tú me das. Y sé que noche tras noche va creciendo. La voz y la presencia inigualable de esta cantante mexicana, Guadalupe Pineda. Y nos estamos yendo, retirando el equipo de la cancha, agradecidos a todos nuestros amigos que colaboran para que esto sea una realidad, empezando por Damián Espadea en la operación técnica, Julio Lloret, Silvina Pérez, Laura Espiñeira y Tony López. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya nos estamos yendo, escuchando a nuestro amigo Marcos Sacone en el submarino. Marcos, ¿cuál era tu galletita preferida en la infancia? ¿Qué tal, David? Qué pregunta, ¿eh? Buenos días. Realmente me hiciste pensar, ¿eh? Mira, me vino a la mente las Rex. Esas redonditas, Damián pone una cara de sorpresa. Sí, claro, claro. ¿Te acordás? Las Rex, que venían en una cajita roja. Efectivamente. Sí, una cajita de cierto volumen, y las Rex muy saladas. Muy saladas, por cierto. En esta época no las podría comer. Pero no, claro, esa, sí, esa, sí. Después algunas que otras dulces como la Manon o bueno, las Titi Rhodesia clásicas, pero en lo salado, que era lo que más prefería yo, las Rex. Me vino ahí la imagen. Nos vamos de caminante y nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere, con un saludo, agradeciéndoles por estar ahí, por escucharnos, por participar y con una perlita. Dice la revista Selecciones desde hace años que la risa es remedio infalible. Y debe ser cierto, porque hoy Carlitos Balá cumple 97 años. A no olvidarlo, el humor alarga la vida. Chao, nos vemos el sábado que viene. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.